Buenos Aires. Y el hecho de ser justamente jesuita habla un poco de, digamos, de en general los jesuitas han sido muy estudiados, digamos, estudiantes de las situaciones y de distintos momentos políticos. Así que me pareció muy interesante leerlo. Estuvo muy bueno esto que trajiste, Mario, porque justo nos da el pie para hacer un análisis, también seguir analizando de manera profunda todo este fenómeno que es Cambiemos. Porque, a ver, hoy estábamos viendo con Brian Dorado, que lo tenemos acá, que hoy viene a colaborar con nosotros también, que forma parte de BPG. Tenemos también la participación de Enzo, de Santi y de Abril Capdevila. Y de Pablo. Y de Pablo, que bueno, Pablo ya es un clásico. Habla más los chicos que él. Y estábamos corroborando unos datos que nos habían dado sobre mesas en La Matanza, donde Cambiemos obtuvo 0 puntos. Sí, eso hay. Entonces, ¿habrá alguien hecho alguna cosita como para que haya 0, no? Pero bueno. Bueno, ¿alguien impulsó o trató de frenar el voto electrónico? Inclusive el voto que se impulsa en la capital. Que no es voto nada más, es tarjeta electrónica. Exacto, no solamente está el voto, sino que además se deposita en la urna. O sea que hay un doble control. Y si bien los fiscales y el presidente Mesa van a contar los votos de papel, inmediatamente se transmite electrónicamente. Sí, señor, es así. Eso por un lado. Y por otro lado, si vamos al ámbito local, se achicó la brecha entre lo que era el Frente para la Victoria, que partido que ya no existe. No existe, ¿no? No existe, creo. Hay un partido provincial que se llama Unidad Ciudadana. Hay un partidito provincial, sí. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Se achicó la brecha, se sigue achicando la brecha, y en un momento estabas contando lo que, según el análisis del sacerdote, que había gente peronista que estaba celebrando el triunfo de Cambiemos con choripanes. Sí, exacto. Y vamos a decir cómo son las cosas. Los verdaderos peronistas están votando a Cambiemos. Y nosotros acá en el distrito tenemos un intendente que no es peronista. Realmente no lo es. Entonces ya la gente se está dando cuenta que está más ligado a la Cámpora que al peronismo. El peronismo es otra cosa. De hecho, en Cambiemos tenemos frentes peronistas. Y eso es muy importante destacarlo también. Que el que es verdaderamente peronista no va a votar gente que incluso en su momento ha desplazado de sus lugares a gente que era de base peronista. Se quedaron, para decirlo de alguna manera, sin trabajo. Aníbal Fernández en algún momento dijo que se metan la marchita en el traste. Sí, efectivamente. ¿No? Y después, bueno, Cristina, obviamente, si bien habló siempre de Evita, no habló muy bien de todo lo que es el peronismo. Además, si pensás que Cristina está peleada con Duhalde y está peleada con Menem, que yo sepa, fue un presidente peronista, y Duhalde, que yo sepa, fue un referente muy importante en la provincia de Buenos Aires. Efectivamente. Así que, pero esa grieta de los dirigentes también existe, como bien lo dice acá en el artículo, también existe a nivel de la política. Hay una cosa que es una realidad. Una gran inmensa parte del pueblo se refiere como peronista y hay una gran inmensa parte del pueblo que se refiere como clase media. En general la clase media se mide por muchos parámetros que ahora no los vamos a decir porque son bastantes, pero también es cierto que hay mucha gente que dice pertenecer a la clase media, aunque económicamente no lo pertenezca. Pero, digamos, que es el ansiado proyecto que creo que volvió a florecer con, creo que en su momento volvió a florecer con Alfonsín y volvió a florecer con Cambiemos, que es la esperanza de progresar. Durante el gobierno de kirchnerismo, con el establecimiento de los planes sociales, eso, si bien le daba para comer a la gente, quizás en mayor o menor medida, una gran parte de esa clase sumergida, ese 33% que dejaron de pobreza, no tenía esperanza. O sea, era vivir el día a día, no había una esperanza. Hoy hay una esperanza de un país mejor. Fíjate vos, algo que a último momento anoté. La economía creció el 4% en junio, comparativamente con junio del año pasado. Un 4%. El segundo semestre de 2017, o sea, enero, febrero, marzo es el primero, junio, julio y agosto, el segundo semestre de 2017 creció, son datos del INDEC, y hoy el INDEC es muy creíble, creció un 2,7 respecto al segundo semestre del año pasado. El que más creció es la construcción, con un 13,2%. Supongo que los planes UBA deben tener mucho que ver, la obra pública debe tener que ver, y el aumento, obviamente, del trabajo en la gente también tiene que ver, porque contrata mucha gente en forma particular en su casa. Un rubro que creció mucho es la pesca, el 7,3%, la pesca comercial. Y la industria manufacturera, y eso es muy importante, creció el 6,2%. Se reconoce como industria manufacturera a esa industria que transforma una materia prima en un producto vendible. Te doy un ejemplo, el vino. La ropa. O sea, esa es industria manufacturera. Entonces, eso creció el 6,2%. Y la industria manufacturera es una gran hacedora de mano de obra. Entonces, con estos parámetros, con gente que tiene esperanza que el país va a salir adelante, que se ven cosas, se ven obras, bueno, evidentemente todas estas cosas van a ir influyendo. Sí, no te quepa la menor duda. Hoy estaba viniendo de Capital y fui por toda la ribera del Riachuelo, porque fui a Barracas. Barracas, o sea, fui a la compañía Shell. Puente de trabajo. De ahí salí por el puente, no, crucé a, por Belsarfield, por vía Belsarfield. A ver, ni bien bajas del puente, hay una salida a la derecha. Y vos agarrás todo eso derecho, derecho, derecho, derecho, que es la ribera, no tenés semáforo para venir desde esa zona. A Lonchar es una hora y media de viaje, a las 5 de la tarde, 4 y media, es una hora y media de viaje. Agarré toda la ribera, derecho, derecho, derecho, está toda hecha perfecto. Están haciendo un puente, que yo no lo sabía. Vi el nombre, pero no lo recuerdo, pero están haciendo un, no sé si alguno conoce lo que es la ribera del Riachuelo, que hay una curva muy importante. Sí, sí. Que salís a Lanús. Sí, que incluso en algunas épocas hasta habían coches que pasaban de largo. Exacto. Bueno, ahí se está haciendo un puente con la Capital, ya están las obras avanzadas. Lo cual agilizaría mucho el tráfico, porque justamente es la zona de Pompeya con la Noria, ¿no? Esa ribera está toda bien, pasás todo ahí. O sea, en un momento hay una parte en construcción, tenés que volver a tomar por el lado del puente de la Noria, una vez que agarrás el puente Uriburu. Toda una ribera doble mano, muy linda, muy buena. Pasás por esa curva donde están haciendo el puente. Y te encontrás, bueno, con el puente de la Noria, que ahí en esa parte, como todavía falta la construcción de la parte de la Capital, está medio enroscado. Pero la verdad, yo salí 4:20 de Barracas y llegué acá a Lonchan a las 5:15, 5:10. Tardaste poco. Y hubo algunas demoras porque, bueno, ya te digo, están en obra. Esa parte en obra, medio disfrutosa. Pero se están haciendo obras, se ven las obras. Ese puente, obvio, yo no lo sabía que lo están haciendo, inclusive te diría, hasta está poco promocionado porque une Lanús con la Capital. Un gran lazo ahí, porque un enlace importante de Capital con provincia. Por supuesto, y aparte es una obra. Un puente no es, digamos, hacer una vereda. Y tiene un tema de infraestructura muy importante, de tiempos, de costos. Y me ha llamado la atención que no está tan promocionado. No sé por qué hay tanta falta de comunicación en lo que hace a las obras que se están haciendo. Porque es una falencia, quizás producto de tantas horas que hablaba CFK por Radio Nacional, y que inauguraban un baño, inauguraban el bebedero, una placita, y entonces iban todos y mentían que había un obrero que estaba trabajando y era un delegado sindical. Porque se estaba haciendo el puente de la Noria nuevo y habían dos tipos con un balde y una pala. Por eso. Entonces, la verdad que eso es una falencia que tendría que asumir Cambiemos. pero realmente se están haciendo muchas obras. Y producto de todo eso es este porcentaje, que es lo más grande de todo, el 12,5% de crecimiento. Es que una de las cosas que también están evaluando y están poniendo en práctica es que todas las reformas importantes que se hacen en un sistema llevan su tiempo. Y a veces el tema de la promoción de lo que estás haciendo va en un sentido contrario al hacer. Ellos están pensando, y por ahí estén acertados, en que la mejor publicidad que van a tener va a ser cuando la obra esté terminada. Justamente estábamos viendo algunos comentarios de vecinos del Arroyo Yapeyú, que le contestaban al intendente, porque el intendente pasó 10 minutos por las obras para ir a controlar la obra. Entonces, vecinos le decían que capacidad de control puede tener él si él no conoce nada del tema, y que en todo caso se ocupe de otras obras que necesita también Gleu, y que no se están haciendo, y que sí verdaderamente están al alcance del municipio, no como la obra del Arroyo Yapeyú, que todo el mundo sabe que esa obra no la está haciendo el municipio. O sea que los vecinos es como que también se van dando cuenta que por más que ponga carteles de 50 por 50, ya el vecino no se la cree que es de él. No, por supuesto. Aparte, la realidad es que, bueno, yo fui a la planta esta de Shell, había ido cuando el presidente de Shell era Aranguren, cuando estaba y se estaba peleándose con Néstor, y estaban todas en contra. Shell es una empresa anglosajona muy importante, muy importante. Acá está solamente en Argentina, Brasil y Venezuela. Venezuela te imaginas lo que estará, pero en Estados Unidos creo que tiene 34 plantas. Y las plantas de extracción de petróleo de Shell son de las más importantes del mundo. Pues esto, donde yo fui, es más que nada el tema de lubricantes. Y es una planta que tiene en este momento una capacidad ociosa de 16 horas, porque ellos trabajan 8 horas y tienen posibilidad de trabajar. Pero piensan que van a empezar a trabajar 24. O sea, me decía un ingeniero con el que estuve hablando que ellos tenían mucha esperanza, más allá, porque Aranguren ya no pertenece más a Shell. Ahora hay otro gerente general de Shell, otro presidente de Shell acá en Argentina, que es una persona más joven que Aranguren y tiene otros proyectos distintos, pero dice que ellos piensan que es un buen momento en el que está incurriendo la Argentina. Con todo ese tema, bueno, a nosotros nos cayó medio como una bomba el tema del biodiesel en Estados Unidos. También nos pasó con el biodiesel en Europa. Lo que pasa es que el biodiesel tiene un problema. Las verdaderas plantas que transforman el aceite de girasol en biodiesel son Cargill, son Nidera, son de estas grandes empresas internacionales. ¿Qué es lo que hacen los muchachos? Compran la soja con el, digamos, al productor, cuando le hacen la retención del 30%, la retención se la hace Cargill, teóricamente se la pasa al gobierno. Pero eso es cuando va a exportar. Acá compran la soja con la retención del 30%, o sea, el productor le vende la soja un 30% más barato, recibe un subsidio además del Estado por estar produciendo algo que el Estado le interesa, con una serie de beneficios, y lo vende, y ahí es donde lo acusan de dumping a la Argentina en la fabricación de biodiesel. O sea, la fabricación del biodiesel en sí no está subvencionada por el gobierno, pero el solo hecho de que el productor, la soja, a nivel internacional la vende a un 30% menos que lo que le vende al fabricante de biodiesel en Estados Unidos o en Europa, porque la soja tiene un valor que es un commodity, se regula por Estados Unidos y el valor de la soja es único. Varía, pero de acuerdo a lo que dice Estados, claro, Unidos. Si hoy la soja sale $350, en Argentina al fabricante de biodiesel le sale 250. Y ahí está donde está el problema. Claro. Yo creo que eso lo van a solucionar. Lo van a limar. Es un poco, quizás, lo que dice el gobierno, ¿no? Sentarnos un poquito todos a la mesa, sentarnos, Aramos dijo el mosquito, pero sentarse el gobierno, sentarse las grandes empresas, sentarse los sindicatos, perder un poquito cada uno para poder ganar todos. Obvio. O sea, hoy en Argentina... Es que nadie te va a comprar algo si vos no le compras a ellos también, entonces... A nivel mundial, vos si querés estar colgado en el mundo, es como el matrimonio. O sea, vos en tu casa

Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrás en AM1580, Radio 26 de Julio, todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 43 48 48 42 33 5560, y siendo las 19 horas 33 minutos de este maravilloso día jueves, con una temperatura de 22 grados y 2 décimas, continuamos en el Dialogando Juntos. Bueno, yo voy a hacer una aclaración, ya que me la han pedido. Obviamente ando con un problemita en la voz de tos. Cuando hablo toso, o cuando toso hablo, más o menos al mismo tiempo. Pero bueno, ya fui a ver un neumonólogo, me hicieron un montón de estudios, ahora tengo que ir a ver un otorrino. Aparentemente es un tema de alergia, lamentablemente bastante difícil de solucionar, porque hace muchos años que lo tengo y vuelve a repetirse. Así que bueno, me van a tener que aguantar que a veces toso, pero es así. No es que no estoy en tratamiento médico, sino que estoy en tratamiento médico. Lo que pasa es que, bueno, entre que voy a un médico, voy a otro, pasa, viene otro, hace todo un montón de estudios, viene otro, hace todo. Todos ensayan un poquito. Sí, a ver si hay alguno en boca. Si hay alguno en boca. Pero bueno, es así la vida, y así también son problemas del alma, ¿no? Porque uno ya tiene un almanaque grande, 64 años. Un almanaque grande. Así que bueno. Bueno, la verdad que estamos viniendo también de un fin de semana muy exitoso con los festejos del Día del Niño. Cambiemos organizó 37 fiestas en lugares distintos del Día del Niño. La verdad que un éxito total. BPG estuvo a cargo de varias organizaciones también del mismo. Hicimos base en Los Soñadores de Villa París. Así que Pablo estuvo ayudándonos mucho ahí. Bueno, todos ayudamos. Lo hicimos hablar a Pablo. Habló Pablo. Todos un poquito sumamos y salió todo muy lindo. El agradecimiento eterno a los distintos grupos musicales que estuvieron, como Miguel y la Nueva Era, que la verdad el gordo es un fenómeno, que lo tenemos que tener un día acá en el programa para que venga a hablar un poco, a llevar unos mates también si es posible. Grupo Abril, la verdad, se pasaron los muchachos. Y bueno, al último tuvimos la presencia también del Grupo La Calidad. Grupo La Calidad, que sonaron muy bien también, llevaron su sonido propio, muy buena onda. Y tuvimos payasos también con Mabel Montivero, que llevó a su gente, ¿no? De su agrupación, que nos dio una mano muy importante. Más de 300 chicos y que se llevaron... Las mujeres de Acá Estamos, ¿es? Las chicas de Acá Estamos también, el organismo... Ale Benite, con la gente de la agrupación popular Verde y Blanca. Sí. Alejandro Benítez. También estuvo la gente del Merendero del Sueño de Betty. Que se llevó la bicicleta. Se llevó varios premios importantes. Roller también se ha llevado. Sí, tiene suerte el Merendero del Sueño de Betty, porque la verdad que de los premios, más o menos, creo que... picaron bastante ellos. Y el sábado de la mañana estábamos en la duda de hacerlo, porque era para el domingo, porque había llovido toda la noche y estaba todo lleno de agua el lugar. Bueno, las chicas fueron a cepillar el barro. Y sí, la verdad que... Las chicas del merendero fueron a cepillar el barro. Porque... Laura, Natalia, Alejandra, ayúdame, Pablo. Nadia. Bueno, todas las chicas del merendero con esos secadores gigantes y con... Vamos a destacar un grupo de mujeres que estuvieron haciendo de fiscales y que se unieron a la BPG 2020, realmente en forma desinteresada, porque solamente ellos habían ido a colaborar como fiscales, pero bueno, les gustó la idea, les gustó el trabajo que estamos haciendo, a las cuales les agradecemos mucho, las felicitamos, porque tienen una fuerza bárbara. Y los muchachos también que se prendieron, porque Alejandro, muy bien también. Maricel. Pero bueno, sí, realmente Carmen. Vamos a nombrar una por una, no vamos a olvidar. Así que sí. En términos generales hay que agradecerle a todos. Después, si no, la semana que viene tenemos un listadito bien escrito y nombramos a todos. No, sí, seguro. Pero realmente, aparte, lo más importante es que un montón de chicos, muchísimos chicos se acercaron. O sea, significa que muchos chicos o muchos papás de los chicos nos tuvieron confianza, a los que le tenemos que agradecer, porque muchos de los chicos a veces conseguir un juguete les es difícil. Otros no tanto, había chicos que se lo veía, que no tenían problema con ese juguete, pero ya que el padre te confía a vos durante un periodo de tiempo que sus hijos estén jugando, es un hecho importante. Además, cero problemas también. Ni un problema, ni un accidente. Así que eso, increíble. También le agradecemos la presencia de... Perdóname, te voy a corregir. Increíble no. Estuvimos arriba los pibes todo el tiempo. Sí. O sea, la chica estábamos diciendo que estamos cerca. las fiscales, los muchachos, sí, de la BP, estamos todos encima de las chicas de los soñadores, defendían a los pibes como leonas. Ah, no, sí, seguro. El sueño de Betty lo mismo, Mara hizo lo mismo, Alejandro no se movió de su grupo. O sea, realmente, ratifico y perdoname el increíble. No, está perfecto. Porque a veces son no son casualidades, sino causalidades. Y en este caso es una causalidad que hayamos estado todo el tiempo y realmente no haya pasado nada. Y eso es muy importante, porque había 200 pibes jugando. Sí, no, tremendo. No paraban, era una cosa. Es un inconveniente, creo que dos perros se pelearon. Es que no recibieron juguete. No recibieron juguete y se vean dos perritos. Pero después te voy bien. Aparte, bueno, también hay que agradecer la ayuda de asistencia social que nos dieron. Claro, desarrollo social. Nos alcanzó juguetes también, inflable, un metegol. También queremos agradecerle a Maxi Giangiacomo, que estuvo acá, que es la persona responsable de la parte de ambulancia de Zona Sur, que ya estuvo en el programa, que nos llevó juguetes y nos llevó la bicicleta. Una bicicleta hermosa, que se la ganó un varoncito, pero me imagino, se la ganó la hermana, pero una bicicleta realmente hermosa y después un montón de pelotas de fútbol. Los muchachos de Wokra colaboraron también, así que no, la verdad que fue una movida total. Muy linda, la verdad que hasta nos acompañó el sol. Totalmente. Porque hasta el día anterior había estado feo, ese día salió el sol, brilló el sol. Y se secó la cancha a pleno, porque sí, a la mañana estaba mojadita todavía y ya tipo 2 de la tarde, que fue cuando empezó la fiesta, ya estaba para pisar el lugar. Y estas chicas están trabajando mucho, tienen toda una pared hecha alrededor, o sea, con lo cual los chicos están muy seguros ahí adentro, y estábamos en alguna gestión de chapas. ¿No? Ya recibieron las chapas y los tirantes, ahora bueno, le hacemos un pedido al aire, a la gente que tenga algún poste esos de luz, esos redondos, o que tenga la posibilidad de conseguir, porque queremos plantarlos en un lugar para usarlos de columna, bien puestos con cemento, con piedras, con hierro, como corresponde, y arriba de esos postes hacer toda la tirantería que ya la tenemos, como para que puedan tener el techo. Y después, bueno, seguirá viendo cómo se le van haciendo las paredes. Pero la verdad que estamos muy contentos con lo que... Yo también quiero agradecer a dos personas especialmente, una a tu suegro, que no decía el nombre bien. Lorenzo, y a otro Emilio. Emilio, un fenómeno. Emilio, que realmente se acercó solamente para dar una mano, estuvo el tiempo imprescindible para poder ayudar, no se mostró, no hizo ninguna cosa, simplemente no vino inclusive con chicos, nada, vino, él ayudó, vino con su camioneta. Estuvo Brandon Longues también ayudando a jugar a la pelota a los chicos, el hijo de Carlos, de César, que ahora está en el local nuestro, ajá, que lo tenemos en Burguard 953, ahí a metros está haciendo de el aguante civil. Ahora vamos para allá, que vaya sacando del freezer la cerveza para que no se congele. Así que bueno, un éxito pleno en todo Almirante Brown. Estalló Almirante Brown con el Día del Niño. Y seguramente pronto vamos a tener más eventos de otra naturaleza. Justamente la BPG está preparando unas actividades que se llaman Juntos Saludables, que justamente se van a ir armando en distintas plazas de los barrios periféricos, en principio de Longchamps y Gleu, para llevarle a la gente de los barrios la posibilidad de tomarse la presión, de estatura, peso, charlas sobre una alimentación saludable, cursos de RCP, adicciones, y la verdad que va a estar muy piola, porque incluso se va a hacer en horarios cerca de las escuelas, siempre hay una plaza. Entonces lo vamos a hacer en una plaza que esté cerca de una escuela y en un horario donde las mamás puedan asistir y ni bien termina la actividad puedan dirigirse hacia la escuela para retirar a sus chicos del mismo. Eso, digamos, si bien la BPG va a estar en toda la organización y consiguiendo todos los elementos necesarios dentro de nuestras posibilidades, tenemos que hablar del mérito de Carlos César, que es el que está verdadero autor de esto, ¿no? Efectivamente, él es el que lo armó y bueno, entre todos hemos podido armar un gran equipo de salud, como tenemos a Mabel Beneito, una enfermera de lujo, de muchísimos años de trabajo en el tema, en lugares periféricos, que nos viene bárbaro en el equipo. Después tenemos a Cintia Heredia. Cintia Heredia realmente está con el tema de adicciones. Al tema de adicciones, muy, pero muy preparada ella con todo ese tema. Y bueno, habíamos conseguido una persona que es nutricionista, pero justo en el horario que nosotros vamos a empezar a hacer la actividad, se va a tener que empezar a desplazar a Capital por temas laborales, así que bueno, tenemos que conseguir la pata que nos está faltando, pero vamos a conseguirla. Vamos a conseguirla, y la verdad que todo lo que está haciendo la BPG 2020, que lo hace con bastante esfuerzo y a pulmón, recibe ayuda o orientación desde quizás desde la provincia y a nivel del doctor Carlos Regazzoni también y su equipo de trabajo. Pero bueno, creo que hasta ahora no la pifiamos una. O sea, es el orgullo de que realmente cosa donde pusimos el ojo, pusimos la bala, ¿no? Y mira, justamente ayer estuvimos en una reunión muy importante en Adrové con todo el equipo operativo de Carlos y de programación, ¿no? Y todas las cosas que salían a flote y se ponían arriba de la mesa, no es casualidad de que eran actividades que había diseñado la BPG 2020. Entonces era como que yo ya no hablaba, ya estábamos con Juancito Lagraña y estábamos los dos así cruzaditos de brazos y viendo cómo los demás hablaban con orgullo de las actividades que estábamos haciendo. Y bueno, y el doctor Regazzoni nos miraba y también yo creo que se ponía ancho porque somos parte de su equipo. El famoso debate que se hizo, inclusive en Gringo Viejo, pero primero se visitó el Museo Soldi, ¿sí? Y después se fue al Merendero. Pero el tema principal fue el debate. No, eso fue. Fue la actividad anterior, pero mira, me estoy equivocando. Eso fue cuando vino el ministro de Cultura a Beluto. Exacto, que tocó guitarra con vos. Claro, sí. Tocó guitarra con vos y con un conjunto de señores jubilados. De abuelos, hemos cantado zambas y chacareras. Y ahí surgió, a través de haber visto Carlos Gringo, que está muy bien preparado ese lugar, surgió hacer un debate. Yo no sé si fue el único o el mejor debate que se hizo organizado por Cambiemos en Almirante Brón, pero sé que fue el primero. Sí, eso seguro. Y la idea, si bien Carlos tiró el debate, la idea organizativa la tiramos nosotros. Sí, fue toda nuestra. Así que bueno, estamos orgullosos. Estamos orgullosos, somos fanfarrones, pero es así. Los méritos son los méritos. Pero no, habla de un... A ver... Acá, Almirante Brón, como yo leí o puse en algún lado, el timbreo es puerta a puerta. El voto es puerta a puerta también. También. O sea, y la única forma de cambiar Almirante Brón, porque yo desde mi casa puedo intentar cambiar, más allá de mi casa, de la vereda para afuera, no sé, planto un árbol, limpio, barro la vereda, mantengo la zanja de acequia limpia, podo el árbol. Pero mucho más no podés hacer. La única forma realmente de cambiar Brón es teniendo poder. O sea, teniendo la cantidad de concejales necesarios como para poder impulsar una ley, o por lo menos que te respeten y no se rían, y obviamente tener el poder ejecutivo. El poder ejecutivo va a ser en el 2019. Entonces todo este trabajo que se está haciendo es en función de conseguir el voto de la gente, que es a través de la confianza. Y también que vean la propuesta, porque viste, siempre te preguntan, ¿y pero qué propuesta traen? Bueno, esto del Juntos Saludables es parte de la propuesta de poder llevar la salud verdaderamente a los barrios periféricos. Estamos cansados de escuchar a los vecinos que dicen, che, porque tenemos la salita ahí en los Altos de Longchamp, que es un cuartucho que no tiene nada, no, nunca hay nada y no te atiende, no tienen nada. Bueno, Cambiemos tiene, eso tiene de entre ceja y ceja. El tema de la salud, decir, bueno, vamos a proponer un proyecto real de hacer llegar la salud a todos los barrios periféricos del Almirante Brown. Bueno, una de las cosas que yo te quería decir a partir del Almirante Brown, el Hospital Lucio Menéndez, que interviene mucho la provincia en eso, ¿sí? Ha cambiado mucho. Y sería interesante que la gente lo visite. Y que sepa que eso viene por provincia, por eso, apoyado por el gobierno nacional. Exactamente. Ha cambiado muchísimo. Tengo gente que me ha comentado que ha ido a Lucio Meléndez y es totalmente distinta a la atención. Y están cambiando, obviamente, vos una estructura de un hospital que se está viniendo abajo, no la cambias de una semana, no lo hacemos en tu casa, no es un hospital. Pero realmente están cambiando mucho. También tenemos una noticia, han removido al director distrital de educación, de Almirante Brown, lo removieron ayer, por entre otras cosas, por un montón de motivos, pero uno de los motivos por querer adjudicarse determinadas acciones de... ¿Sí? ¿Al aire? ¿Tenemos una llamada al aire? Ah, bueno, ahí contestamos. Bueno, mientras se ocupa Iván de esto, me quedo solo en el estudio, es una forma de decir, porque tenemos cuatro personas acá adentro. Pablo y los hijos y nuestro amigo Brian. Son muchas. Brian, ¿algún comentario que quieras hacer al respecto? ¿Viniste con alguna idea de hablar de algo? Algo que aunque no sea nada de lo que nosotros estuvimos hablando. No, pero me parece muy genial lo que se está hablando. Brian, ¿qué edad tenés? 22 años. 22 años. Brian es el futuro en Argentina, del país. Y esa es la gente que... Él es un estudiante, sí. Se ocupa mucho el tema de software, mucho el tema de computación, además le gusta. Nos ha hecho también algunas tareas, Brian, sí. A nosotros, nos ha solucionado un montón de problemas. Siempre me acuerdo cuando vino a dar la clase a los fiscales, Gabriela, que no podía hacer funcionar la computadora, vino Brian, tocó ahí otra cosa y pudimos ver los fiscales, pudieron hacer su curso. De todas maneras, bueno, es importante. Tenemos siempre el acompañamiento de gente joven. Fernando Abón ahora no está, pero también es una persona de la juventud que colabora con nosotros y que también estuvo en la parte del debate y siempre está dispuesto a darnos una mano y lo consideramos parte integrante, así como a Brian, de la BPG 2020. Bueno, respecto a todo lo que veníamos hablando en Almirante Brown, las próximas actividades que vamos a organizar van en el sentido de tratar de lograr que la gente conozca cuál es el proyecto fundamentalmente de Cambiemos, por qué motivo el doctor Carlos Regazzoni quiere ser concejal, una persona con un currículum extraordinario, y cuáles son las ideas que vamos a ir exponiendo y que además también vamos a ir recogiendo, porque también una forma de mirar un proyecto a un barrio es tener un proyecto y que el mismo barrio lo vaya de alguna manera consensuando. Bueno, vamos a alguna cortina musical. ¿Tenés alguna cortina musical? Y ya seguimos. La provincia está cambiando con María Eugenia Vidal. Comencemos a cambiar Brown con Carlos Regazzoni, concejal. Bueno, ya prácticamente terminamos el programa. Estamos hoy a 24 de agosto. 24 de agosto es una fecha muy interesante también para los argentinos, porque hace 118 años, o sea, es el 118 aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, desde el punto de vista cultural, fue muy importante en Argentina y muchas veces antes de Maradona y Messi. A los argentinos se lo conocía por Borges. Hoy ya se lo conoce más por Messi y Maradona, pero es un tema, digamos, más moderno el tema. Así que bueno, nada, Iván, lo vuelven a llamar. ¿Tenés alguna noticia más, Iván? Pues ya estamos terminando el programa. La noticia es que, bueno, no sé si habrás estado hablando de Herminia, que llamó recién y dio fe de todo lo que estabas diciendo de Lucio Meléndez. Y bueno, le deseamos que ya pronto pueda tener solucionado todo su tema. Y bueno, ya se nos está yendo el programa, ¿no? Sí, señor. ¿Me parece? ¿Alguna otra actividad que tengas presente de Almirante Brown, que yo no conozco y quizás vos sos el especialista? Estuvimos reunidos con gente de una consultora, que es la Agencia de Planificación, tema aguas. Tema agua corriente y cloacas, y nos explicaron todo el diseño desde con un lenguaje entre técnico y popular, digamos, ¿no? Para que sepamos de qué se trata todas estas obras. Ahora están armando una documentación para que nosotros podamos entenderla de manera más fácil y que la podamos transmitir a la gente que no sabe de todas muy estas bueno. cosas. ¿Tendremos para el 2019 agua en Lonchán? Y en muchos sectores sí vamos a tener, se manejan por porcentajes porque tiene mucho que ver los distintos colectores que hay en toda la provincia, que algunos fueron hechos y nunca fueron habilitados, entonces se rompieron, y otros que sí fueron habilitados, pero fueron mal habilitados justamente. Qué plata que se gastó, qué desgracia, ¿no? Qué desgracia, la verdad. Tremendo. Por eso es muy importante que la gente, por favor, vote bien. Que la gente vote bien, porque ahí se juega el destino de Almirante Brown. El destino de educación, el destino en salud, el destino en asfalto, cloacas, agua, que eso sigue siendo salud, porque todo eso es salud. Es que lo que yo estoy completamente seguro es que si seguimos teniendo el actual gobierno nacional y provincial, y podemos reforzar en los municipios con gente de Cambiemos, vamos a poder terminar todas estas obras que estamos haciendo, se van a poder terminar bien. Ahora, si viene otra gente, yo tengo mis dudas, porque si durante tantos años que tuvieron la posibilidad de hacerlo no lo hicieron, ¿por qué lo van a hacer bien ahora? Mira, Cambiemos el único gobierno de los últimos años que continuó las obras que o se empezaron y están muy bajo camino, trató de terminar esas obras, no creó conflictos graves para poder terminarlas, cosa que en otros gobiernos cada vez que venían, y hay un montón de ejemplos de hospitales, ¿no? Y venía otro gobierno y decía, no, esto lo hizo fulano, lo tiro abajo, o no lo anulo directamente. Efectivamente. Bueno, creo que nos tenemos que despedir. Bueno, esto ha sido Dialogando Juntos por AM1580, siendo las 19:56 con 22 grados y 2 décimas. Nos estamos encontrando nuevamente el próximo día jueves, a partir de las 19 horas. Buenas noches a todos. Chao. La provincia está cambiando. Con María Eugenia Vidal. Comencemos a cambiar Brown. Con Carlos Regazzoni, concejal.